que nosotros pensamos que de la tierra se puede vivir, o sea, lo estamos demostrando. Sin la tierra no se vive, lo mismo que no se vive sin aire, lo mismo que no se vive sin agua. ¿Y cómo se puede especular con una cosa tan importante como es la tierra? No podemos consentir. Hoy, miradas inquietas, Somonte, tierra y dignidad. Escuchamos a Lola Álvarez, representante del SAT de Córdoba, en una entrevista hace ya más de 2 años, a los 3 meses de haber sido ocupada la finca de Somonte. Hoy os queremos invitar a apoyar el proyecto Somonte Tierra y Dignidad, cuya grabación ya está en marcha y a cargo del colectivo autogestionado ComSoc. ¿Y cómo apoyarlos? Pues una manera es aportar algo, lo que sea, en el crowdfunding que han creado en goteo.org y cuya primera ronda acaba este 13 de junio. También buscan ayuda en la difusión, la traducción de subtítulos y consiguiendo espacios para proyectar el documental. La cuarta región de Europa con más pobreza, con casi un 37% de paro según datos oficiales, la Junta de Andalucía quería vender la finca de Somonte, 400 hectáreas situadas a 11 kilómetros de Palma del Río, en la provincia de Córdoba. Unas tierras que podían dar muchos puestos de trabajo bajo administración pública, ahora lo hacen bajo administración de la gente, gracias a que el 4 de marzo de 2012, 500 jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores las ocuparon. Y a su mesa repleta, dieron dinero, ganá con los suores de jornalero. Muriéndose la quina. En el documental Somonte, Tierra y Dignidad, un grupo de jornaleros andaluces mostrará cómo la ocupación de tierras les permite superar situaciones de extrema necesidad, como son el paro, los desalojos y las dificultades para alimentarse. En el día a día de la comunidad, los protagonistas de la película propondrán una reflexión sobre las salidas a la crisis, desde lo colectivo y legítimo, para lograr trabajo, pan y dignidad. Hasta las paredes de la finca hablan con mensajes significativos y emancipadores como este de Diamantino García. No hay causas perdidas, hay causas difíciles, pero como son tan justas, algún día las ganaremos. El documental, consecuentemente, recogerá la fuerza del lugar y de sus gentes a través de los testimonios de los jornaleros, de las visitantes internacionales solidarias con la causa, de Diego Cañamero, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores, de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde del Ayuntamiento de Marinaleda, y de las canciones del comprometido grupo Gente del Pueblo. Por cierto, de este grupo es el tema que escuchamos de fondo. Toma tu tierra. El paro, los desahucios y las dificultades de alimentación de miles de familias, los regalos a los banqueros y la privatización de los bienes públicos, los recortes en educación y sanidad, que afectan especialmente a nuestros hijos y abuelos, todo ello nos indigna y sentimos que debemos actuar. El documental nos permite convertir toda esa indignación en algo positivo. A un nivel más personal, Damián Caro, miembro de la asociación ComSoc, Comunicación Social, en el año 2005 tuvo la oportunidad de viajar a Brasil para conocer el Movimiento Sin Tierra, MST, y la experiencia le conmovió tanto que en unos meses volvió para participar en el sector de comunicación del movimiento. Convivió con familias que tenían dificultades de trabajo, alimentación y vivienda, pero a pesar de sufrir estas carencias, poseían una gran capacidad de superación que les llenaba de dignidad y rebeldía. ocupaban tierras, resistían a los desalojos y producían alimentos, siempre desde la fuerza colectiva. En marzo de 2012, les sorprendió una noticia que leyó por internet. Decenas de jornaleros andaluces, organizadas a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, habían ocupado la finca Somonte para evitar su privatización y trabajar las 400 hectáreas improductivas situadas en la provincia de Córdoba. El 4 de abril, justo el día que celebraban el primer mes de la ocupación, estaba entre ellos. Hasta hoy mantiene el ánimo, conjuntamente con un buen equipo, de mostrar el ejemplo de Somonte. De la tierra tomada, ya lo han echado. Somonte no es un sueño, es una realidad, nos han dicho varias veces. Es una realidad que cuenta con centenares de hectáreas de árboles, de cereales, de legumbres, de hortalizas y de verduras. Nos cuentan que todo este trabajo en el campo no hubiera sido posible sin la solidaridad de centenares de personas y colectivos procedentes de distintos pueblos de Andalucía, del Estado español y del mundo. Hoy solo somos cientos, mañana miles. Hoy solo somos cientos. Especialmente a las personas y colectivos solidarios con Somonte, que os pedimos colaboración para hacer realidad un documental que va a promover que su ejemplo se esparza a otras tierras como las semillas con el viento. Tenéis más información en somonteldocu.org.